No me lo importa. ¿Qué onda, Vladimir? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Coyomani? Pues yo súper estresado. ¿Tú cómo estás? Pues también más o menos por ahí ando, pero tranquilo a comparación de otras ocasiones. Sí. Del 2016 ahora como que hay más chamba, ya hay paga, eso sí. Ajá. Pero eso libera. Sí, menos estresante que el año pasado. Ahí vamos. Eso sí, casi no duermo otra vez, como debe de ser. No manches, no. Fíjate, yo sí duermo, pero fíjate estas dos semanas que van de... Bueno, ya van tres, pero llevo hace dos semanas que sí han estado súper estresantes porque entré a una maestría. Uh-huh. Entonces todo el tiempo estoy haciendo algo, más que nada mental. O sea, no es como que esté haciendo mucho trabajo físico, sino que todo el tiempo estoy pensando en algo. Entonces pues lleva ese desgaste mental. Y más porque no estaba acostumbrado, ¿no? Ya tenía tiempo que yo no era estudiante y ahora de madrazo entrar otra vez, pues sí se siente así como que en lo que agarro otra vez ritmo, supongo, este desgaste mental, sí está. Y es el principio, ¿eh? O sea que entonces... No, y todavía te falta hacer varias cosas. Aunque es poco tiempo, digo, a comparación de una licenciatura, sí está pesado, un poquito, no, mucho pesado. Fíjate, o sea, y es que no es que esté difícil, sino, bueno, ya, ¿no? Lógicamente, una licenciatura puedes echar más la hueva, yo siento. Y aquí, pues, no, o sea, somos muy poquitos. Realmente cada quien aprende por su propia cuenta, pero pues si no te reprueban y ya, o sea, te sacan, ¿no? Sí, es la condición, digamos. Como que no, exacto. Entonces, te digo, yo siento que es eso, ¿no? Como el volverse a acostumbrar a agarrar ritmo, pero ahora como en versión turbo, porque mi primera semana de maestría fue como la última semana de clases de un cuatrimestre normal de maestría, o sea, sí. De licenciatura, entonces, ¿no? Ajá, sí. La primera semana de maestría fue como el último, como de las últimas semanas de maestría, con ese ajetreo. Pues, entonces, no sé si sirva mucho la comparación, pero, por ejemplo, bueno, en esos últimos trabajos donde he estado, donde tiene que ser todo en menos de un mes y medio, sí fueron como seis semanas de última semana de cuatrimestre de licenciatura. Pero creo que es cuando, pues, ya se vuelve... algo, ¿cómo le podríamos llamar? Complicado, pero a la vez se disfruta porque dices, bueno, pero tiene que ver algo con lo que me está gustando o con lo que quiero hacer, ¿no? Porque hay muchos que igual, claro, sí, están en chinga, pero no les gusta lo que están haciendo, ¿no? Sí, sí, eso debe ser todavía peor y... Sí, y, mucho. Sí, sí, es cierto, o sea, por lo menos, o sea, te cansas, pero si dices, bueno, pues estoy aprendiendo, o sea, realmente no va por ese lado, ¿no? De ya los odio y todo eso, pero es ese lado cansado, pero de que dices, así estoy aprendiendo de a madres, ¿no? Sí, eso sí. Entonces, yo creo que ahorita me acabo de acordar que cuando quise regresar a la universidad, porque ya regresé un poquito tarde, la terapeuta me decía, ¿en verdad quieres volver a la escuela? Y yo, sí. ¿Te das cuenta de que, ahorita lo que mencionabas, ya no tienes un ritmo, ¿no? De salir de la preparatoria? Porque cuando uno comienza desde el kinder, pareciera que sí, uno agarra ritmo. Entras a la universidad, bueno, en nuestro caso que hubo un montón de vacaciones, nos rompieron el ritmo, pero volvimos a agarrar otra vez una cauce. Pero sí, el dejar de estudiar un rato también pega, ¿no? Yo creo mucho. Sí, también es de golpe. Y también, o sea, uno mismo también se pone el ritmo, ¿no? Porque realmente pude haberla echado un poco más flojito la semana pasada, pero pues te atrasas. Entonces, si entras de inicio de full, pues a lo mejor tienes un poquito más de oportunidad de no atrasarte, de no estresarte todavía más, ¿no? Entonces, también es eso, o sea, cada quien la lleva como quiere, pero pues al final de cuentas, si no te apuras, tiene sus consecuencias. Yo creo que hay que comenzar a full desde el principio, como todo, para que, ahora sí que, como dicen por ahí, ya tengas lo necesario para ir después midiendo el terreno. Si quieres medir el terreno al principio, sí, normalmente te come el ambiente después. Entonces yo creo que estuvo muy bien el comenzar con todo desde el inicio. Bueno, eso es mi percepción, no sé. ¿Qué opinan ustedes? Y de todas maneras vamos a ver cómo me voy degenerando en estos dos años en el podcast, ¿no? Así de, ya no aguanto. Pues ya. Eso sí, prepárense. Ya veremos si llego a ese yo punto. Conozco a varios cuates que están haciendo maestría o doctorado. Todos me dicen, Coyomani, ¿por qué no haces una maestría? Y yo, pues, ¿por qué no he hecho ni siquiera la tesis? Me la van a pedir, ¿no? Ya tengo el tema, ya voy a empezar a escribirla y todo para que cuando busque asesor y tenga que pagarle y tenga que entrar a una maestría, porque me la van a pedir. No todas las maestrías piden maestría, lo sé, pero ya tengo el tema. Cosa que cuando estaba en la licenciatura no lo tenía. Y es gracias, digamos, a unos 2-3 añitos de experiencia en el que digo, ah, ok, ya tengo material, ya tengo algunas cosas. Aquí viene la dejadez y el ocio de comenzar a escribir, de comenzar a agarrar todos los apuntes y decir, bueno, ¿qué vamos a armar? Pero mientras, yo creo que eso va a tardar un poco. Primero porque hay otros planes por ahí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar aquí en El Nombre No Importa, Vladimir? Uy, pues la verdad no tenía tema. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. O sea, te digo que sí, sí, no. De verdad, no preparé nada esta semana. De hecho, me quedé dormido, entonces. Pues vengo en blanco, la verdad. No, bueno, no vienes en blanco, sino vienes con otro. De hecho, o sea, esa es mi forma de reaccionar al estrés, ¿eh? O sea, primero sí me pongo de malas, o sea, sí me pongo muy, muy irritable. Pero también llega un momento en el que el cerebro ya no me da. O sea, ya no lo puedo ni siquiera forzar, pues. Entonces se me queda en blanco y ya quedo así. A veces. No sé si te ha pasado que ahorita que mencionas lo del estrés, que muchos ya lo toman como pretexto. ¿Cómo? Ahí va. A veces hemos escuchado mucho que el estrés junto con la depresión son como que las enfermedades del siglo XXI, ¿no? Pero si habláramos y diferenciáramos cada una de ellas, veríamos que en realidad no son enfermedades. Bueno, específicamente en cuestión del estrés, es una conjunción de varios síntomas. O sea, no es que el estrés sea una enfermedad, sino hablamos de varios síntomas y probablemente una o dos o varias enfermedades que generan el estrés, pero eso hablamos de casos muy extremos. En la mayoría de las ocasiones además, son, o sea, síntomas. No. Y además, o sea, el estrés, por ejemplo, de una cualquier, o sea, licenciatura, lo que sea, cualquier clase de ese tipo de ser alumno, no es el mismo estrés al estrés de un burnout en una empresa, ¿no? Ah, no, o el mismo estrés de alguien que está trabajando en algo que no le gusta, o el mismo estrés de un padre de familia, o sea, son diferentes clases de estrés. Exacto. Entonces, eso también afecta a diferentes cosas. Yo creo que también está como esta moda de que todo lo que es epidémico es una enfermedad, ¿no? La obesidad es una enfermedad, sí. El estrés es una enfermedad, la depresión es una enfermedad, y con eso, como dices, a lo mejor se justifica un poco así como de no, estoy estresado y es una enfermedad, no soy yo. Y eso como que quita un poco de la responsabilidad de las personas a hacer algo con respecto a ese estrés o a esa depresión o a esa obesidad, por ejemplo. Yo sigo en contra de ver todo como enfermedad. ¿Y por qué lo digo? Uh-huh. Porque creo que cuando hablamos de enfermedad es como de hablar de un pretexto de por qué no puedo hacer algo. Por ejemplo, ves que igual en la psicología muchos al principio se hablaba de enfermedad y en este caso, lógico, iban al psicólogo, al psicoanalista en su momento, porque era lo que más había, o hay en algunos otros países, sobre todo en Argentina, para curarse, ¿no? De ahí muchos teóricos, sobre todo conductistas, mencionaron, no es una enfermedad, es un trastorno, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí ya hubo una diferenciación de lo que vamos a hacer no es curar a la persona, sino que aprenda a vivir con la dificultad que tenga, ¿no? En este caso yo creo que en cuestiones médicas es algo muy similar. Sí, es cierto, en cuestión a lo mejor en términos médicos sí podemos hablar de enfermedad, pero en realidad son síntomas que hacen un síntoma más grandote, porque yo hasta ahorita no he escuchado que erradiquen por completo, que curen por completo aquello a lo que llamamos enfermedades. Entonces sería algo muy complicado. Lógico, así lo llamamos. Muchos nos dirigimos a ello así, pero ahorita acabas de mencionar, la depresión es una enfermedad, ¿no? Es un, hasta cierto punto, trastorno o un conjunto de dificultades que no te permiten pues seguir con tu vida. Que hay una depresión orgánica, claro, y una depresión, en este caso por aprendizaje, pero en el caso orgánico, llevas un medicamento, pero no te cura la depresión. La controla. Ajá, es la diferencia, ¿no? O sea, si lo ves como cura, el tratamiento es el que te va a quitar la enfermedad. Si lo ves como trastorno, tú eres el que va a modificar este trastorno, precisamente. O sea, el trastorno implica que está desviado o mal formado o como lo quieras llamar. Es decir, que puede corregir. Exacto, pero ¿a quién le toca corregir eso? A la persona, no tanto al médico o exacto. Al especialista, ¿no? Entonces, ahí siento que se responsabiliza más a la persona para a generar los cambios, porque a veces uno le echa la culpa, así como cuando lo de la escuela, es que mi hijo no aprende, es por culpa del maestro. Algo muy parecido tiene que ver con, es que no me curo por culpa del médico, ¿no? Entonces también hay que ver que, pues si me dicen, ¿sabes qué? No vas a comer ciertas cosas o tienes que bajarle a ciertos productos, tienes que aumentar el consumo de otros. Y si yo voy y digo, ah, este cuate está loco, y consumo lo que venía consumiendo normalmente, pues lógico, hago más de lo mismo, dirían los sistémicos, y pues ya valí, ¿no? Entonces, no sé, es un tema ambiguo, pero digo, me llamó la atención que mencionaras la palabra estrés, por eso. Digo, no, como enfermedad yo no estoy de acuerdo porque sigue siendo un pretexto. Yo diría, ¿sabes qué? Uh-huh. A ver, ¿cuáles son los síntomas que me hacen sentirme estresado? Que eso sí, ahí por ahí más o menos concuerdo. Y entonces, ah, me duele la cabeza, ah, me duele la espalda, ah, me duelen las piernas. Bueno, la espalda, a lo mejor es una mala posición, a lo mejor estás mucho tiempo sentado, no sé. Pero uh-huh. actúas en esos puntos y probablemente el estrés disminuya, porque no va a desaparecer, disminuya. Porque hay que tener en cuenta que el estrés es también mucho o gran, un gran porcentaje por cuestión de pensamiento y malos hábitos. Sí, es lo que te iba a decir. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo soy muy nervioso. Entonces, o sea, puede que no esté pasando nada y yo ya estoy como que sobrepensando las cosas. Uh-huh. Y de ahí más viene mi estrés, ¿no? Porque en ese sentido me estorba, porque en vez de que pudiera estar haciendo algo productivo para evitar más estrés, me estreso porque... Me estreso y no puedo hacer nada porque sigo pensando en la otra cosa en vez de actuar, ¿no? Entonces, y eso lo hacemos mucho. En ese caso, yo sí, por ejemplo, identifico eso y trato de cambiarlo, ¿no? Pero pues no es tan fácil en realidad. O sea, la verdad no es como que les estemos diciendo así de... Pues identifica lo que estás haciendo mal y cámbialo. No. Es más complejo, pero pues ayuda a saber qué está uno haciendo para que eso siga pasando. A veces son cosas tan sencillas que a veces las vemos tan absurdas que terminamos no haciéndolas, ¿no? Uno básico es el de... dormir. Y ahora me dicen, pero bueno, cuando tengo a alguien en consulta, es de que no puedo dormir, tengo insomnio, tengo pesadillas, o sea, hay un montón de situaciones que no te permiten dormir, ok, pero esa es básica y es lo que el estrés, y que si no lo tratamos, ¿no?, se puede convertir en ansiedad, o mejor dicho, transformar en un largo plazo. Pues es por también un factor que hemos últimamente olvidado por muchas actividades que nos... yo creo que nos ponemos, no es que nos pongan, nos ponemos en el caso del trabajo. Y creo que la clave es aprender a decir no. Yo sé que si tú le dices no a tu jefe te corren, claro, ¿no? Yo sé que si tú le dices no a tu maestro te reprueba. Pero es algo que pareciera estar prohibido, por lo menos en la sociedad cotidiana, el no. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, he notado que, bueno, en México, ¿no? Como que una persona, para no tratar de hacer mal sentir al otro o para no quedar mal, siempre trata de seguir la corriente, ¿no? De decir sí o de guardarse sus verdaderos pensamientos con otra persona. Y eso trae también broncas a la larga porque es mejor... Uno piensa que normalmente decir no es ser agresivo cuando en realidad es ser asertivo, ¿no? Que es como que la palabra que muchos desconocen de qué es realmente lo que pasa cuando estás diciendo que no, ¿no? Entonces es como que marcar ese límite y dejar claro unas cosas y otras que no pueden pasar. Pero yo creo que es muy muy difícil. Yo lo he notado con muchas personas, tanto en consultas como en personas de la vida real. Es muy difícil decir no. Y a veces hasta el mismo ambiente te lleva a decir eso. O sea, no, por una parte es como te han criado y por otra parte es como que todo el ambiente externo que te dice así como de no, pues no le digas así porque se ve mal o algo así. Exacto. Entonces, aquí yo creo, bueno, tengo una hipótesis. Después de haber leído algunas cuestiones, porque, bueno, en este caso de organización o en cuestión organización, y que es lo que más me patea de esas teorías, es que traen teorías tanto occidentales como orientales. Y lo que he identificado es la combinación entre un pensamiento occidental, el reforzamiento de una oriental, en específico dos, China y Japón. Ahorita, por ejemplo, ahora sí que viendo videos de Japón, donde mexicanos, mexicanas andan por allá, pues ahora sí, y sobre todo, bueno, también españoles, hacen una especie de reseña, y allá, por ejemplo, no te le puedes poner al tú por tú al que está arriba, ¿no? En cuestión jerárquica. Prácticamente imposible decirle no al jefe, y mucho menos en su cultura, que inclusive tienen que utilizar otro tipo de estructuras para inclusive retirarse, para inclusive decir, ¿sabes qué? Voy a hacer otra cosa, ¿no? O sea, es demasiado el respeto hacia el otro, y que ahí es donde me hace mucho ruido la palabra asertivo, ¿no? Porque se supone, o por lo menos el concepto que yo me acuerdo me dijeron hace muchos años, si vas a ser asertivo tienes que ver por el bien tuyo y el bien del otro. O sea, aquello que hagas va a ser para no hacerte daño a ti ni daño al otro. Pero imagínate, es como que mucha exigencia, ¿no? Para que tú tomes una decisión que al final yo creo que mejor te frustras y mejor sigues, yo creo, solamente la oleada, ¿no? Así de, ah, pues me dicen esto. Ah, pues sí, es que me dicen varias cosas. Ah, bueno, entonces... Hay varias cosas, por ejemplo, en Japón, que allá es mucho pensamiento grupal y allá es como ser primero por el bien de todos y después por el bien de uno mismo. Entonces ahí no se puede ser asertivo, ahí se tiene que ser muy sumiso o muy... Pues sí, realmente, ¿no? O sea, no. De hecho, no tratan de destacar entre ellos, sino que primero lo mega platican todo entre todos, de manera que todos se vean beneficiados y que todos tengan el mismo nivel de crédito. Y acá a veces se interpreta el ser asertivo como el ser egoísta, ¿no? Precisamente por esa onda más occidental de pensamiento, de individual, y de que ve primero por ti y después ve por los demás. Así se interpreta eso de ser asertivo. Entonces, cuando realmente es... Lo que dices, ¿no? Ver por ti y ver por los demás y tratar de encontrar ese balance, que la verdad está cañón encontrarlo. Pero a veces se puede ser un poquito más asertivo y a la vez ser sumiso. O sea, no es como que todo el tiempo tengas que ser tan individualista. De hecho, no va por ahí la onda, ¿no? Se trata de que te puedas relacionar mejor con los demás entendiéndote primero, que eso es lo que un egoísta no hace. Un egoísta no se entiende ni siquiera a sí mismo y menos va a entender a los demás, ¿no? ¿Y sabes también por qué? Porque ahorita, bueno, lo que dijiste al principio... Le eché todos los kilos, o bueno, todas las ganas que tenía desde el principio, y ya ahorita ya me di cuenta que podría haber echado flojera, ¿no? Pero quise empezar desde el principio bien. Y eso es lo que a veces no hacemos. ¿Por qué? Porque nos confiamos, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando entré a Ciencias de la Computación, me confié y dije, ah, pues según yo, ¿no? Un experto, ¿no? En manejo de las materias. Ah, pues primero tomo tal materia y me la llevo relax y después inglés. Ah, se lo dejo después, ¿no? Lógico, ya la viviste, ya sufriste, ¿no? Porque te diste cuenta que las decisiones no fueron las correctas. Entro a psicología, ¿qué fue lo que hice primero? Acabar inglés, cabrón. O sea, porque hay cosas que ya te diste cuenta antes que a la larga pueden generarte esa como pesadez, ¿no? De, ching, me falta inglés 2 o me falta inglés 3 y pues como van seriadas, bueno, hablando en específico en esta en la UAP, dices, ching, pues, ¿y si no la paso? Y luego nada más por esa materia que a veces no tiene nada que ver con la licenciatura, ya no tienes el título o te atrasas o en fin, X, Y, Z. A lo que voy es de que cuando estamos en un trabajo a veces no tomamos en cuenta el ambiente. Y el primer paso, o esto me lo dijo un filósofo, lo primero que tienes que asumirte es que eres, pues prácticamente eso, ¿no? Una persona que va a estar ahí para trabajar para alguien, ¿no? Entonces tienes que ver primero dónde estás, en qué sitio, a qué lugar perteneces, y a partir de allí comenzar a poner tus límites, porque sí se puede hacer. El problema es que si no conoces cómo está el ambiente, por este afán, ¿no? De querer es que el otro se dé cuenta de que eres eficiente, o de que eres confiable, o de que trabajas, no respetas tus límites, o no pones los límites necesarios, y entonces el otro dice, ah, pues mira, tú dile y lo hace. Tú dile y no dice que no. Tú dile, y aunque el otro se enferme, dice, bueno, pues si se enferma o algo, lo sustituimos. Y ya, se acabó. Entonces, ese es el problema, que no es tanto de si te despiden o no te despiden, si te enfermas o no te enfermas, sino que no tenemos esa, ¿cómo le podríamos llamar? Ese hábito de comenzar a ver nuestro ambiente y a partir de ello tomar decisiones. Pero es porque quienes nos gusta lo que hacemos, pues ya más o menos le mides el agua a los tamales, diríamos aquí en México, ¿no? Pero cuando no, desgraciadamente, al no conocer esa parte, pues terminas haciendo esto que menciono, ¿no? El descubrir mientras, pues te explotan. Y eso es muy común, sobre todo en México, donde el empleo es escaso, mal pagado, y pues lo que caiga es bueno, ¿no? Y eso, por eso, yo creo que muchos terminan estresadísimos y pues enfermos, ¿no? Oye, y te iba a preguntar, ¿quién crees que aguanta más, los hombres o las mujeres? ¿El estrés? Sí. Si hablamos... De hecho, prácticamente todas, estrés y depresión, ¿quién crees que aguanta más? Buena pregunta, cabrón. Mira, por cuestión orgánica, yo creo que el estrés que tenga que ver más como pensamiento, no, es que también sería lo físico, yo creo que aguantaría más la mujer, creo, sí. No sé, después de ver tanto tiempo a mujeres no y hombres. No tanto por la cuestión física, sino por hasta cómo nos crían, o sea, el hecho de que sea una sociedad tan machista, o sea, no está explícito que al niño se le frustra menos. Pero sí, implícitamente a las niñas se les enseña a aguantarse más que a los hombres, ¿no? De a poquitos, pero se va formando hasta que la adultez es más fácil, yo creo, romper a un hombre que a una mujer. Mira, yo creo que eso es básico lo que ahorita acabas de mencionar, la cuestión de la educación, porque a la mujer la ahora sí que se le educa por esta cuestión cultural a, yo creo que no sería aguantar más, sino a darle solución a más cosas. Aquí el detalle que como esa resolución de problemas va enfocado más hacia la sumisión, hacia quedarse en casa, hacia ver hacia adentro, ¿no? Dirían los naturalistas, ¿no? Esta cuestión de que el hombre iba a cazar y entonces ve hacia afuera y la mujer al hacer círculo hacia adentro solamente veía lo que pasaba ahí dentro. Es una cuestión de enfoque lo que no ha permitido que la mujer se dé cuenta de que esa educación que ha tenido tiene muchas ventajas. El problema es de que está en un sistema... Sí. Donde, pues, aunque tenga esas fortalezas, aunque tenga esas ventajas y lo demuestre profesionalmente, tiene que regresar de nueva cuenta a casa y hacer las acciones que por cuestión cultural pareciera son deberes, ¿no? Y entonces para el hombre, pues, es hasta más cómodo, ¿no? Porque, bueno, pues va a trabajar, pero viene y, pues, tiene que hacer sus tareas, ¿no? Que según le corresponden. Entonces, pues, yo creo que aguantan más. Desgraciadamente se están enfermando también más, pero yo he visto que si lleva un hombre las mismas tareas, el mismo ritmo que una mujer, yo creo que sí nos terminan ganando, ¿eh? Y por un buen tanto, ¿no? No, no, yo sí creo que el día que cambie todo ese sistema androcentrista, nos las vamos a ver duras, pero vamos a aprender más cosas como hombres. Pero no va a ser el mismo concepto de hombre que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que sí. Pero entonces, eso quiere decir que entonces si se supera eso de ser tan machistas, entonces el estrés, el aguante al estrés se va a nivelar con respecto... O sea, influye más esa forma de cómo fuimos criados para aguantar el estrés, y que si eso cambia y que los niños y las niñas comienzan a ser criados iguales, van a aguantar igual el estrés. Yo creo que el estrés cambiaría un poquito de dimensiones como lo conocemos también ahora. Y creo que tenemos primero que decir que es estrés. Entonces, ¿qué te parece si vamos a las canciones? Y ahorita les comento lo que, bueno, por lo menos en la universidad, a Verónica Hernández, a quien mando un saludote, nos dijo, según su libro, que ahorita les doy la bibliografía si es que encuentro el libro, nos menciona que qué es el estrés, ¿no? Entonces vamos a las canciones y ahorita se los menciono, ¿no? Dale, que, pues. Entonces vamos a escuchar una tuya y después una mía. ¿Cuál quieres, Vladimir, de las tuyas que ya tienes preparadas? Se llama Fallen Leaves de Billy Talent. Ok, y en mi caso, pues, ¿cuál pongo? Pues ya la que caiga, ya ahora sí yo voy a dar un número, lo busco y ya va a ser mi responsabilidad, porque creo que estoy echándole la culpa a Vladimir por cosas que son totalmente mías. Y eso creo que le produce estrés, ¿sale? Vámonos con las propuestas que traemos esta, pues, ¿qué sería? Mañana, tarde, noche, no sé a qué horas nos escuchen. Y que gracias a los que le están dando like a la fanpage, ya cada vez son un poquito más, ya más personas están viendo la página, muchas gracias. Y pues esperamos que vayamos poco a poquito así, aumentando de personas que saben de nuestra existencia, para que nos estresemos menos, ¿no? Dale. Bueno, vámonos con las canciones y ahorita regresamos aquí al nombre, no importa. Ride until the coast to leave behind all Dije número, nada más agarré la del final. Esta de Venga Boys, que se ahora llama sí Pum te Pum. Yo, mani. ¿Mandé? Me lucí. Ahora sí te luciste, digo. ¿Por qué? Estas son de mi infancia. Pues porque sí me gusta mucho esta canción. Está buena, ¿no? O sea, a mí, precisamente era de cuando yo era niño, ¿no? Que tenía yo como 10, a lo mucho. Sí, ya estás de mi sí, adolescencia. Yo me acuerdo, ahorita que mencionabas lo del estrés, por eso la puse, que este tipo de, ajá, en ese entonces, música dance, ¿no? Pues me relajaba mucho. Y sobre todo, es que ya te lo comenté una vez, lo pasaban en la madrugada, entonces 2, 3 de Venga Boys, en ese entonces la ponían, ¿no? Y una de esas era esta de Boom Boom. Entonces está buena. me gustó. Casi, bueno, un montón de Venga Boys había en ese entonces. Pero bueno, yo recuerdo que cuando era niño estaba muy de moda todavía los cassettes. Sí. Entonces ibas a la Fayuca y había un lugar donde habían así como muchos cassettes en la pared y te hacían una mezcla con las canciones que tú querías, te la grababan y ya venías al rato por ella. Eso estaba bien padre. Sí, ya, pero más padre era tu cassette, bueno, perdón. Si no podías ir a la Fayuca y pedir las canciones que tú querías, que eso está padrísimo, o estaba, ¿no? Porque yo creo que ahora es muy parecido a los CDs, pero ya se desvirtuó un poco porque antes eran cierto número de canciones, ahorita son como 300 y no escuchas todo el disco. Ninguna. O prácticamente ninguna, exacto. Era grabar la canción directamente de la estación de radio, porque ves que antes los Walkman o si no las caseteras de aquel entonces tenían la facultad de grabar lo que pasaba en la radio, ¿no? Y eso también era bien padre. Así, de repente te tocaba la canción medio cortada del inicio y con comerciales al final, ¿no? Oye, pero eso te generaba como recuerdos, ¿no? Bueno, a mí me gustaba ese tipo de grabaciones. Sí. Yo me acuerdo que el primer cassette que tuve así chido, fue un maestro de historia que me dio un cassette de Kiss que él tenía grabado de cuando él era joven. Ajá. Me lo prestó y yo grabé copié el cassette de Kiss completo y me lo quedé yo, ¿no? O sea, ya le regresé su cassette. Pero todavía lo tengo con las canciones y todo. Y ese cassette me lo sé de pe a pa, ¿no? O sea, hasta inconscientemente, luego no me acuerdo cómo van. Pero si escucho una canción, ya te puedo decir así el orden casi de ese cassette, como lo tengo. No, y sabes, hay cassettes que nunca jamás volví a ver. Y uno, bueno, en cuestión de dance, hay uno que se llamaba Eurodance, así nada más, creo que era la primera edición. Créeme que lo he estado buscando por todas partes y no lo tengo. Si alguien por ahí lo tiene, no sea malito, compartan. Había un disco, no sé si te acuerdas que había un disco de dance que tenía unos marcianitos que hasta salía en la tele. Ah, pues, ¿qué crees? Yo tengo. ¿Cómo se llama? Ya lo tengo digitalizado ese. Mira, ahorita te digo. ¿Cómo se llama? Espérame, aquí lo tengo. Se supone que era Star Mix o era una colección que se llamaba. Ándale, sí, Star Mix. Sí, creo que sí. Deja ver si por aquí lo tengo. Hicieron comercial en la tele. Sí, ¿no? Y la verdad, hubo ediciones muy buenas. Ahorita voy a buscar esos álbumes, porque ¿qué crees? Apenas, no tiene mucho, como unos 6 meses, que me pasaron esas canciones. Y pues, casi te puedo decir que si tienes alguna, nada más dime el nombre y la pongo, cara, de ese disco, de esos discos, porque tengo. Hay un montón que me gustan. Todos los discos. Hombre, fíjate, ese es lo chido. Por ejemplo, si me pones Venga Boys, está chido. Si pones. Por ejemplo, hasta apenas unos años me enteré que se llamaba La Bush, una cantante. No te puedo decir las canciones. La Bush. Otra se llama Corona. ¿Qué otra estaba? La de Friday Night. Esa. Uh-huh. Se llama Friday Night. Varias, o sea, son un montón y están. Ah, las de Aqua también. Pero nada más escucha esto. Nada más voy a poner un cachito. Digo, porque esta era la clásica de esos cuates. I have something very special for you. Sí. Are you sick of your boring life? Introducing. Claro, aquí le pusieron otra. Porque así como hacen los remix hoy, la hacían antes a esto, Sí. Esto se escuchaba en la secundaria, caro. Y hasta parecemos sonidos hablando encima de la música. No, la hagas. Oh, qué recuerdos, no manches. Yo creo que vamos a cambiar en esta temporada Eurodance de fondo de música, ¿no? No, pues si quieres hago la mezcla completita, porque neta, estaría padre. Porque aparte ya tiene años, yo creo que ya ni tener derechos de autor algunas de ellas. Y aparte eran emblemáticas. No, sí, yo creo que sí, pero... Me vale. Pero está chido, es como a la gente de... Por ejemplo, nuestros papás era la música de los 70s y de los 80s máximo, 60s. Y pues para nosotros, o por lo menos para mí, sí, es empieza con el Eurodance. Mira, esta fue la primera que es escuché de Venga Boys. Ahorita que pasó el mundial, deberían de haber puesto esta. Era fan de Venga Boys. Es un cover de es una canción conocida. Pero que le hicieron Venga Boys. O sea, esta fue la primera que escuché y ya de ahí la de Uptown, ¿no? Pero bueno. Tenía muchas canciones, Venga Boys. ¿No tienes de La Bush por ahí? ¿De La Rose? ¿Cómo se escribe? A ver. La Bush. La Bouche. La Bouche. A ver, vamos a ver si lo tengo. Lo más seguro es que sí, pero This is the rhythm of the night, algo así. A ver, vamos a ver. Chance, sí la tengo. Pero bueno, mientras la busco, ahorita yo nada más les voy a describir la parte general de lo que es estrés mientras la busco. Mientras yo me estreso buscando, les platico. Se supone que es solamente pensamiento, en este caso, recurrente por la amenaza externa. Te explico más rápido, pero concreto, ¿no? Más extenso, pero concreto. Cuando uno se estresa, prepara el cuerpo para algo. Pasa esa amenaza y el cuerpo se relaja. Fin de la discusión. Eso es estrés, punto. Entonces, ¿qué pasa? Que para eso estamos preparados. Sin embargo, hoy en día, todo el tiempo, como son, digamos, microamenazas, pues imagínate, todo el tiempo estamos preparados para, resolvemos una cosa pero ya tenemos otra. Y entonces eso hace que se convierta el estrés en crónico. Y de ahí, bueno, la angustia, y de ahí la ansiedad, y de ahí la depresión. Bueno, lo que decía el Puma, ¿no? Que también ese gasto de energía repercute hasta en tu sistema inmune y por eso también te enfermas cuando estás muy estresado. Exacto. Entonces créanme que tiene que ver mucho con cuestión de hábitos, con cuestión de pensamiento y que estamos haciendo, aquí me voy a escuchar medio ortodoxo, pero todo antinatural en el sistema en el que estamos. Entonces es mucho nuestra responsabilidad como sistema, el cual se supone podríamos cambiar. Pero ¿qué crees? O bueno, es lo que yo estoy observando en muchas organizaciones. Antes, y lo platicábamos el podcast anterior, cada lugar o organización tenía su ambiente, tenía su cultura, ¿no? Que teóricamente así alguna vez lo escuchamos. Hoy todas son iguales. Y hasta las estrategias son muy parecidas. Por ejemplo, ahorita estoy viendo cómo los de recursos humanos, la forma de reclutar a las personas ahora son en, ¿cómo le ponen? En ¿Cómo lo leí? Algo así de, no sé, es una cita masiva. Le ponen así, ¿no? Como si fueran a llegar como 1,000 personas por el puesto. Entonces eso genera supuesta competencia. Y dices, no, pues yo voy a ir y voy a ir preparado y voy a ir mejor vestido. O sea, ya desde ahí te genera estrés, cabrón. Pero bueno, ¿para qué lo hacen? ¿Quién sabe? Yo creo que para ver si tu tolerancia a la frustración o cosas estúpidas de esas. Pero el punto de es hecho, de ¿no? que... O sea, en los trabajos ya ponen, ¿no? Otra palabra así más fancy para tolerancia a la frustración es capacidad de trabajo. ¿Cómo se le dice? No, pues resolución de problemas le ponen. O capacidad no, para no, solucionar. No tienen otra palabra para decir que te van a estar jodiendo. Aptitud para el trabajo. buena disposición al trabajo, eso. No, pues es que, a ver, pero no es sé si que has visto es muy que algunos requisitos dicen buena disposición al trabajo, que quiere decir que te van a estar chingando todo el día. Yo creo que sí, y aparte, no sé, ¿por qué pasa eso? Pues porque como trabajadores no ponemos límites, pero es que, a ver, ¿cómo le vas a hacer si no hay chamba también? Entonces eso es algo bien, bien complicado. Y creo que va a cambiar, no creo, por lo menos... Hasta que nuestra visión laboral, aquí local, y no hablemos del país, local, aquí por lo menos en Puebla, la empecemos a cambiar. Porque yo creo que si haces, por ejemplo, un cambio en un sitio, comienza a correr la idea, pero mientras no lo hagamos, así vamos a estar. ¿Por qué? Porque además, tenemos que poner al igual que los demás. En Puebla. Además, específicamente en Puebla, si la desventaja es que si tú te niegas a hacer ese trabajo, alguien más sí va a estar dispuesto a tomar ese trabajo por las mismas condiciones o hasta peores que las tuyas. Sí, entonces ese es el problema. Y porque nos creímos, porque alguna vez lo dijeron por ahí desde el TLC, que ahora se están espantando, ¿no? De que sí va a desaparecer y que no sé qué. Somos o nos hemos dicho, y ahorita lo acaban de decir en la radio, en un en un noticiario, creo que de imagen, que somos mano de obra barata. Pues sigámonos viendo así. Y la neta, pues si eso es ventaja, pues no manchen. Pues sigamos como estamos. Entonces, porque el estrés nos va a seguir matando, aunque no queramos. Y lo que ahí va, otra cosa. ¿Sabes qué es lo que quita el estrés? Sí, lo sabes. ¿Qué? Bueno, o uno, mejor dicho. Bueno. Uno de los factores básicos para disminuir el estrés es la actividad física. Porque también te estresas. Físicamente, ¿no? Pero para los que están en una oficina, para los que están trabajando en cuestiones, no sé, algo más de pensamiento o algo así, el moverse es necesario y es lo que menos hacemos. Y yo creo que eso es también otro de los problemas, por eso problemas cardíacos, de circulación, problemas de páncreas, o sea, de todo lo orgánico, porque no nos movemos, güey. O sea, y créanme que si me ven a mí cómo estoy de gordito, me mandan a la goma. Porque, o sea, así, ¿cómo estás diciendo esto, güey? Porque no, no, a veces no hay el chance de moverte, ¿no? No. Pero no es porque no te den chance, sino porque uno no se revela y dices, pues voy a hacer tantito ejercicio, aunque sea. Las secretarias, por ejemplo, has visto que ponen sus botellitas en el piso ahí abajo y están todo el tiempo adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. No, ya no lo he visto. Permiten, bueno, en este caso, que no se formen varices. Y qué bueno que lo hacen, porque todo el día prácticamente están sentadas y se están paradas con los tacones. Pues hay que hacerle, ¿no? Buscarle cómo mantener al cuerpo menos estresado, porque sí. Hay de dos, el pensamiento que les comenté al principio y el físico, que ese casi no le tomamos en cuenta. Ah, mira, ya encontré más canciones de dance. Es que mira, tengo uno que se llama Al Ritmo Dance. No sé si alguna vez escuchaste esos discos. Sí, es que te digo que yo, mira, te voy a explicar cómo recuerdo este comercial. Este comercial salía como con unos aliens. Ajá. Y eran así dos chafas en 3D, los aliens. Ajá. Y se llamaba, creo que es el que estaba haciendo Star Mix, algo así. Y te decía así como con todas las canciones del momento y te pasaban así varios ejemplos de las canciones. Es del único que me acuerdo, pero este que tú dijiste el nombre, o sea, también me suena, pero no, la verdad no me acuerdo muy bien. Porque mira, tengo un Al Ritmo Dance, pero es de 1998. Y a ver, voy a poner el mix que ponían al principio, nada más un cachito, nada más para que los de tele, porque eso lo produjo Fonovisa y pues no nos vayan a caer aquí. Entonces vamos a poner nada más solamente un cachito a ver que cómo lo escuchan. Esa era clásica. Sí, sí. O sea, no sé, ahorita, ¿sabes por qué digo que es de Fonovisa? Porque hasta pusieron esta. Esa sí la conocen. Mira, voy a poner nada más un cachito. ¿Conociste a Kabá? O grupitos de ese entonces. Sí. Creo que ellos interpretaban esta propuesta. A ver si les suena. Si no, pues ya la regué. Pero así dice, como suenan las sirenas. Yo creo que sí la conocieron. A ver, vamos a poner un cachito. Espera, suena más. No, Kabá es la calle de las sirenas. Ah, entonces esta es otra, ¿verdad? Espera eso. Sí, ya. No sé, había varias, pero... ¿Sabes cuál está chida en español? La de Bailando de Paradiso. A ver, ahorita la busco. Esa sí creo que sí la tengo. No sé, pero esa era en el 98. En el 2000 fue cuando... Y estoy buscando en, estoy buscando en Google Imágenes y el... Sale el alien que te digo. Hay Star Mix y Star Mix 2. Y por ejemplo, Star Mix 1 tiene la Mambo número 5 de Lou Vega. Tiene Blue, Put Your Hands Up, de Toys. O no sé, es que te digo, por nombre no me la sé. Te la sé porque te has escuchado. No, es que por ejemplo, que dices... Star Mix 2 tiene una de Moloco. Sí, se tiene. ¿Qué crees? Chidas. ¿Qué crees? Acabo de encontrar ese. Mira, esta de ese de Star Mix. Me encantaba esta canción, que ya creo que ya la puse una vez. Ándale, sí. Digo, no sé el nombre. Sí, el nombre que el orden que me en que me los diste está aquí, mira. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. ¿A poco no? Ese cuate desapareció después, ¿verdad? One, two, three, four, five. Pues es que era todo la de dance. Eran casi One Hit Wonders, excepción de Aqua y Venga Boys. Pues eran muy... Y la Bush. La mayoría eran como One Hit Wonders. Yo creo que aquí lo tengo en este disco. Nada más que viene el puro nombre de la canción. Mira, escucha esto. Esa la escuchabas en la secundaria, en la primaria. Yo iba en la primaria. No, eran clásicos esto. Ah, y la que decías. ¿Cómo se llama esa? Esa se llama My Desire, algo así. My Desire. Es no, My mira. Desire, así. Y la que decías, una que se llama Blue, pues acá está. Esa es súper famosa. No, esta, me pongo a chillar con esta canción, cara. Ya me acordé, el que dijiste el otro, ¿cuál fue el otro nombre que me dijiste del disco? Uno se llama Dance, ¿no? ¿Cómo te dije? Ese es Star Al Mix. Ritmo Dance. Al Ritmo Dance. En el Ritmo Dance está el 3, tiene la portada de Derbez con el Longe Moco y el otro, Barnaby. Pero, ¿sabes cuáles son los discos? Bueno, el disco que más me gustó, donde bueno, hay dos. Uno donde salía La Tartamuda, que apenas se murió hace un par de años o tres años. ¡Ándale, sí! Y otro donde salía ¿cómo se llama este cuate? ¿Qué le hace del Wiri Wiri? Ah, se fue ahorita su nombre. Sí, el compa... no, ¿cuál compa? El Ponchis. Ponchis. Ponchito. Ponchito sale en la portada. Pero no me acuerdo el nombre del actor, que es compadre, ese sí, de ahorita de Víctor Trujillo, que hace Broso, ¿no? Entonces... Andrés Bustamante. Exacto, Andrés Bustamante. Entonces, este disco estaba o está muy bueno, la neta. No sé. Tendría que ponerlo todo completito. Ah, es que ese ritmito repetitivo, creo que es, aunque para muchos puede ser aturdidor y aburrido, es relajante, ¿no? La repetición de algunos sonidos. Digo, tomando en cuenta el estrés. No. ¿Qué otra canción era clásica? Yo ahorita voy a poner la de Blur para salir, Pero bueno. ¿Cuál? La de Blue, ahorita para salir. Esa canción me encanta. No. Creo que esa es clásica. Le voy a adelantar tantito, se escuchan que se salta, es normal. Porque eso sí, estaban diseñadas para combinarse, entonces tenía que haber varios espacios así, ¿no? Abiertos. Ah, chorchorero. Imagínate cómo estaba en ese entonces el mundo de famosos que ponían en el Ritmo Dance a La Tartamuda, al Ponchito, a Derbez, y pegaba por eso. Sí, hasta pues era uno que hizo el Ritmo Dance 2000 con Adal Ramones. Exacto, pero ese fue uno de los peores discos que pudo haber sacado esta edición, el de Adal Ramones. Hubo creo que como dos o tres canciones rescatables. Entre ellas la introducción de su programa, que la neta fue creo que más por condicionamiento, porque la escuchabas todos los martes o jueves o sábados que pasaba su programa. Yo creo que el único talento que tenía Adal era para repetir monólogos, porque ya cuando comenzó a hacer los suyos en el programa este nuevo y etcétera, no era chistoso. No, la entonces, neta, ¿no? De hecho, creo que los monólogos los escribía con Jordi Rosado y otros, ¿no? O sea, ese güey no era el que... No, ¿sabes quién era el que los escribía? Así, que mencionaba mucho su nombre, que después falleció y de ahí otro rollo se vino para abajo. Era ese güey, ahorita me acuerdo del nombre, que era algo de Carlos, no sé qué, y quien los afinaba era ¿cómo se llama este güey de lentes pelón que le decían? ¿Mauricio Castillo? Mauricio Castillo. O sea, eran, digamos, que los que hacían la base y ya Adal Ramones decía que sí, que no, y ya más o menos pues ahí lo pulían, pero eran dos escritores más Adal Ramones. Adal Ramones, digamos, que era el que negociaba para que pues el programa se mantuviera al aire, ¿no? Pero y lo hemos visto, ¿no? Tiene que leer monólogos de otras personas. Yo no lo he visto a él escribir, bueno, o que sepa que él escribe sus propios monólogos. Yo no he escuchado, ni he visto, ni he nada de Adal Ramones, y yo creo que por eso desapareció. Ahorita solamente se dedica a eso, lo que él sabe, ¿no? Aparecer en cámara y conducir, y se acabó. Yo creo que eso es estresante. Porque en stand-up no lo he escuchado. ¿En dónde? En stand-up no lo he escuchado. Ah, no. No, yo creo que no. Nada más se dedica a conducir y ya, ¿no? Y bueno, pues fue un ejemplo para muchos. Por ejemplo, yo lo veo así, de esos programas de Estados Unidos, de Inglaterra, donde presentaba a los artistas. Trajo muy buenos artistas, ¿no? La neta. En su época, o sea, para traer a personajazos que tenían en ese momento... música, ¿no? El cine, o sea, lo que más a mí me llegó fue, por ejemplo, cuando trajo a Will Smith. A su madre, ese programa estuvo buenísimo. No. Yo me acuerdo cuando traje una actriz porno y puta, fue así como. No. Como, ay, no manches. No, pues es que. Me preguntaba por estupidez, la verdad. Pues ese era el chiste, ¿no? Pero. Sí. Man, pues así fue desde que comenzó, por cierto. Era como aquí el estándar de esa época de calidad, era como que el top. Sí, pues era hacer pendejada y media y nada más, ¿no? Pero bueno, ya estamos llegando al final de esta emisión, Vladimir. Pues no sé, creo que el estrés nos llevó a intentar hablar de otra cosa. Y mira, encontramos otro tema que por lo menos nos evocó a otra época de nuestras existencias. Oye, te cambio la última canción que íbamos a poner y pon una de... ¿De qué tienes de Eurodance? A ver, tú dices que vas a poner Blue, pero a ver, dime qué. No, de Eurodance, te digo, no he encontrado ese disco. No, nada. Pero Aqua, lo no podemos buscar. La Bush, Corona. A ver, deja buscarlo así rápido. ¿Así se llama el grupo Corona? Corona es una cantante. Aquí tengo a alguien que bueno, que hace mucho tiempo me pidieron Corona, pero la canción se llama The Rhythm of the Night. Esa, ¿no? Ándale, es de Corona, no de la Bush, es cierto. Ahí está, entonces ponemos esa y yo voy a poner de este disco que me encantó. Vamos a poner Blue, ¿no? Bueno, a mí me encantó esa canción y pues con esa nos vamos a despedir. Me gustó esta, que es edición 12, ¿no? De Coyo Radio. Ya 12, de o sea, Radio, perdón, de, meses, el nombre no importa. ¿Qué pues? perdón. Ya. Escuchen Coyo Radio. Después me hago comercial, nada más pago. Ah, ¿cómo te sentiste esta emisión, Vladimir? Ah, mejor. Yo creo que también esto de escuchar música de antes es como una especie de regresión, ¿no? Entonces te hace sentir mejor por dentro. Y pues entonces, ¿qué les parece si se mueven al ritmo de estas propuestas que tenemos ahorita? Y pues nos escuchamos la próxima semana, ¿verdad? Sí, ahora sí con nuevo fondo de dance. Sí, ¿no? Prometo hacer el mix para la próxima semana. Pues nos pedimos. Te voy a mandar unas y ya las metes ahí en el mix. Sale, ya estuvo, entonces nos escuchamos la próxima, Vladimir. Y todos ustedes síganle dándole like a la fanpage, ahí vamos poco a poquito. Y pues los dejamos con Blue y con The Rhythm of the Night. Vámonos, hasta la próxima. I'm blue, da ba dee da ba. This is the rhythm of the